Somos los amigos. Somos Aguardiente Nectar. Somos Colombia. Somos de aquí. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencias con volumen de alcohol entre el 24% y 29%. Si con el tiempo todo es abandonado, cada beso que se da, alguien lo abandonará. Y así con los años subidos a la distancia, de sí como tú y yo perdimos la confianza. Y cada paso que se dio, algo más nos alejó. Sí, y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos, que hoy nos vuelven. Concierto de presuntos implicados podía estar completo sin esta canción icónica de su álbum Ser de Agua en 1991, uno de los más importantes de su carrera, y es la canción Cómo Hemos Cambiado. Y hoy nos vamos a despedir con otra canción de ese mismo trabajo. Mañana los espero con Phil Collins en vivo en el concierto de la noche, pero mientras tanto, Presuntos Implicados, Sentir Su Calor. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Mauricio Amador, Orlando Rivera, también a Mónica Martínez por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer.